cansé de esperar. Zarpaste de mentira, yo ya no aguanto más. Esta noche se me hace, ya no puedo esperar. Me cansé de esperar, mi amor. Mudate, no quiero ir más pa' Herley. Acá sentita mío, mi amor, ¡mamuite! Amame, quereme, haceme feliz. Que esta noche te agarro con la de hacer pis. Amame, quereme, haceme feliz. Te agarro con la de hacer pis. Amame, quereme, haceme feliz. Esa noche te agarro con la de hacer pis. Amame, quereme, haceme feliz. Esa noche te agarro con la de hacer pis, mi amor. Porque te quiero, porque te amo, porque te necesito. Amame un poquito y dame un besito. Eso bien babosito, en el piquito, en el cuellito, en el pito. Haceme